Bienvenidos a Radio Vuelo. A continuación, reportaremos las noticias más destacadas del día de hoy, 7 de agosto de 2013. Al micrófono, Eva Santiago, acompañada de Martina Galdón, Rosa Cabello y Nieves Peña. Alerta naranja hoy en Málaga por temperaturas que pueden alcanzar los 39 grados. La provincia se prepara para vivir uno de los días más calurosos del verano, al menos hasta las 8 de la tarde. Les ha informado Martina Galdón. Imputan a un fraile en una red de pederastas que planeaban secuestrar a niños para abusar de ellos. Los investigadores escucharon durante meses las atrocidades que soltaban por teléfono. Hablaban de secuestrar a niños y someterlos a prácticas sádicas, incluso, llegado el caso, acabar con sus vidas. La policía decidió intervenir al detectar que había 3 menores españoles en peligro. Les informa Nieves Peña. Mercadona llega a un acuerdo para comprar pescado fresco en las lonjas malagueñas. La compañía valenciana cambia su sistema y lleva a sus supermercados de la provincia productos de Caleta de Vélez, Fuengirola, Marbella y Estepona. Les ha informado Eva Santiago. Comienza la cuenta atrás para la Feria de Málaga 2013. El acto inaugural tendrá lugar el 16 de agosto con el pregón a cargo del actor malagueño Antonio de la Torre y contará con una semana de actuaciones musicales en la que destacamos a Vanessa Martín, Andy Lucas, Merche, Soledad Jiménez, Chambao y El Sueño Morfeo, todos ellos en el Auditorio Municipal del Recinto Ferial. Les ha informado Rosa Cabello. Así son las cosas y así se las hemos contado. Nos despedimos y os esperamos en el próximo noticiero. ¡No faltéis!